domingo 20 de enero, en la sala del trono celestial. A partir de Apocalipsis 4:1, Jesús lo invita a Juan a ascender al cielo para mostrarle una exploración panorámica de la historia desde sus días hasta el regreso de Cristo. Apocalipsis 4 del 1 al 8, Ezequiel 1, 26 al 28 y Apocalipsis 5 del 11 al 14 describen la sala del trono celestial. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la naturaleza de la sala del trono celestial? El apóstol vio a través de la puerta abierta el templo celestial y el trono de Dios. El trono simbolizaba el gobierno de Dios y la autoridad que gobierna sobre la creación, mientras el arco iris alrededor del trono señala la fidelidad de Dios hacia sus promesas. Génesis 9, del 13 al 16, Isaías 54, 9 y 10. Sin embargo, Satanás, que usurpó el dominio de esta tierra y es el adversario de Dios, le ha disputado la autoridad divina. El tema central del gran conflicto entre Dios y Satanás es sobre quién tiene el derecho a gobernar. El propósito del concilio celestial que Juan vio reunido en la sala del trono celestial era ratificar el legítimo gobierno de Dios sobre el universo. Apocalipsis 4 del 1 al 8 y el 5 del 11 al 14. Lee Apocalipsis 4, 8 al 11 y 5 del 9 al 14. ¿Qué puedes extraer sobre la verdadera adoración en estos pasajes? En el capítulo 4, ¿por qué el Señor Dios es digno de ser adorado? Y en Apocalipsis 5, del 9 al 14, ¿por qué el Cordero es digno? Apocalipsis 4 da una descripción general de la sala del trono en el templo celestial y de la adoración que tiene lugar allí constantemente. Mientras la adoración en el capítulo 4 enaltece el poder creador de Dios, el capítulo 5 celebra la redención provista por el Cordero inmolado. Estos capítulos demuestran que la verdadera adoración expone y celebra los poderosos actos divinos de creación y redención. Dios, quien creó el mundo en 6 días, tiene el poder y la capacidad de restaurar el mundo a su condición original y de convertirlo en el hogar eterno de su pueblo. Esto es exactamente lo que ha prometido hacer. Piensa en lo que enseña el Evangelio. El que nos creó no solo a nosotros y a nuestro mundo, sino también a todo el cosmos, además es el Cordero que fue inmolado, Apocalipsis 5:12, por nosotros. ¿Qué asombrosa esperanza presenta esta enseñanza en medio de un mundo lleno de dolor y confusión?